11:21 minutos, seguimos dentro del ámbito informativo. Ya ayer, si nos siguieron, pudieron comprobar que nos marchábamos hasta Madrid, hasta la Feria Internacional de Turismo, para ofrecerles un primer avance de lo que está siendo la representación de Ubrique dentro de ese stand de la Mancomunidad de Municipios, del Patronato Turístico a nivel provincial también. Y bueno, pues ya señalábamos que dentro de las citas habituales, de los contactos y de lo que es la labor de promoción tradicional en esta feria internacional, había un evento muy especial este año, en concreto coincidiendo con el 25º aniversario de la subida Ubrique. Ha tenido lugar desde las 11 de la mañana, hace bueno pues cuestión de media hora, un poco más, que ha finalizado ese evento. Nosotros queríamos conocer detalles al respecto y en general en torno a cómo sigue desarrollándose esta promoción de Ubrique dentro de lo complicado que es, desde luego, bueno pues hacerse notar dentro de una participación tan alta a nivel nacional e internacional. Fitur que cumple esos 40 años y que, bueno, pues hoy además vive la última jornada dedicada exclusivamente a profesionales, ya mañana y el domingo abierto, como es habitual, al público en general. Nosotros que nos marchamos hasta allí para conversar durante los próximos minutos con, en este caso, el delegado municipal de urbanismo y del ciclo integral del agua, pero también, como sabe, diputado de desarrollo local de la Diputación de Cádiz, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Ángel, que bueno, pues ha podido además asistir, ha participado en lo que ha sido esa presentación esta mañana de la 25ª subida Ubrique, bueno, promoción de nuestra localidad también a través del turismo deportivo y una cita, bueno, pues muy especial en la que ha habido respaldo por parte de las distintas federaciones y por parte, además del ayuntamiento, también de la Diputación Provincial, ¿no? Efectivamente, la verdad es que hemos tenido una presentación que de la que podemos estar más que satisfechos, porque si bien es verdad que bueno, el viernes, como tú bien decías, es el último día de cara a presentaciones, de cara a un perfil más profesional y técnico, y en el que los medios de comunicación bueno, pues están ya un poco también saturados, ¿no?, de tanta información que se ha generado durante esos días. La verdad es que el stand de la provincia, del patronato provincial, estaba lleno, estaba a rebosar, pendiente de la presentación de la subida Ubrique. Y la verdad que más que contento, porque la información que nos traslada la gente que ha estado es más que satisfactoria. Yo te digo, a nivel nacional, autonómico, representantes de otras comunidades, y la verdad que es lo que se pretendía, que al fin y al cabo es visualizar y poner en valor Ubrique, y una prueba que es diferente y distinta, y con una repercusión, como decíamos, al sur de la península ibérica no hay ninguna con mayor repercusión en el mundo de las cuatro ruedas, porque en el de las dos ruedas está el Mundial de Moto, que lo tenemos a escasos 80 kilómetros de Ubrique, y una semana después, pero en el mundo de las cuatro ruedas, claramente Ubrique es el número uno y así tenía que vender. Además, como comentamos, el respaldo con su presencia de las distintas federaciones, tanto la andaluza como a nivel nacional, han estado tanto Manuel Alonso como, bueno, pues en el caso también, como decíamos, el presidente de la Federación Nacional, así que un respaldo importante. Y bueno, la propia presidenta de la Diputación Provincial también ha participado durante esa presentación, ¿no? Efectivamente, ha estado presente y ha respaldado, porque además sí nos lo hacía saber tanto a la alcaldesa como a mí, que quería participar y darle con su presencia, vamos, de manera personal, el respaldo de la Diputación Provincial a la prueba, que como ella misma decía, no es un intento, no es llegar a un punto, porque eso es relativamente fácil, es consolidarse a lo largo de los 25 años, y es una prueba de referencia que trasciende de largo lo deportivo, es un evento casi se podría clasificar provincial, porque bueno, los datos hace unos años que hacíamos una valoración de impacto económico y podría redundar en torno a superaba los 2 millones de euros en el municipio y en la comarca. Por lo tanto, es algo más que una prueba deportiva, que una prueba automovilística. Es verdad, yo siempre lo digo, que se generan ciertas molestias, pero bueno, como cualquier otra actividad que pueda generar molestias, cuando se pone la balanza, el impacto es claramente, claramente positivo. Y los máximos responsables, tanto provinciales como de Federación Deportiva, así lo saben y han querido estar presentes para respaldarlo y sentirse partícipes del proyecto. Evento de promoción de Ubrique y también nos ha querido de reconocimiento a lo que es la propia prueba en ese 25 aniversario. Sí, claro, es que aquí las administraciones, siempre decimos desde el equipo de gobierno, que no deben de ser quien organice, sino quien respalde y apoye a las iniciativas que tengan los diferentes colectivos. Escudería Ubrique es buen ejemplo de ello, del buen hacer que a lo largo de 25 años de prueba se ha demostrado y bien. De hecho, me consta que nos llaman en otras pruebas del panorama nacional para que participen tanto en la dirección deportiva como en otras vertientes de la prueba por su buen hacer, porque ya ha trascendido la frontera de la cumbre, digamos. Y las administraciones están para darle soporte, ayuda a responder las necesidades que pudieran hacer falta, pero al fin y al cabo hay un equipo de personas detrás que son los que organizan, los que en el día a día durante todo un año están preparando una prueba para que salga al nivel que sale la subida Ubrique, y es verdad que es digno de reconocer el esfuerzo y dedicación de los propios organizadores y de Escudería Ubrique. Pues la presentación en la que, además de las distintas intervenciones por parte de los responsables de las federaciones, de Escudería Ubrique, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, además de la presidenta de Diputación, pues se ha podido ver, se ha proyectado un vídeo, un montaje, un poco con el recorrido de lo que han sido estos 25 años, ¿no? Efectivamente, hemos podido disfrutar de un vídeo. Bueno, yo tengo que reconocer que ya lo había disfrutado hace exactamente, bueno, un día, poco antes más de poderlo hacer público, y estaba deseando de que se proyectara porque sabía que iba a tener impacto. De hecho, me dicen que ya os lo habían trasladado para poder hacer copia y darle difusión desde Radio Ubrique. Y cuando lo veáis, si lo habéis visto ya, veréis que eso representa sobradamente lo que intentábamos trasladar. Ubrique, nuestro entorno, nuestra calidad y excelencia en lo que nos dedicamos a hacer. Yo digo siempre que el buen hacer del ubriqueño y la ubriqueña se demuestra con sus manos en el día a día, en la marroquinería, pero es una cuestión que tiene tan interiorizada que se dedique a lo que se dedique el ubriqueño y la ubriqueña, lo llevan a niveles de excelencia. Y yo creo, es una visión un poco más particular, ¿no? Pero creo que el vídeo viene a representar bien lo que te decía, la prueba, el entorno, la manera de hacer y el ambiente, el clima que se genera. Un vídeo que, por cierto, ya pueden ver nuestros oyentes, las personas que lo deseen, está colgado, ya está subido en nuestro perfil de Facebook para comprobar, ¿no? El buen trabajo, por cierto, realizado con ese vídeo y, bueno, pues cómo recoge fielmente lo que supone, ¿no? De involucración por parte de la población y, bueno, el respeto y el reconocimiento que le dan los protagonistas, los propios deportistas, ¿no? Los pilotos, cómo reconocen, ¿no? Bueno, lo bien que se hacen las cosas en esta prueba y, bueno, y de cara a la afición, ya nada que decir, ¿no? Con la repercusión que tiene a nivel deportivo y, como decías al principio, ¿no? Algo que trasciende de lo deportivo a lo turístico ampliamente. Sí, aquí está claro que, bueno, hay una parte en el vídeo en la que dicen directamente a Ubrique hay que venir, y mucha culpa de eso, una parte muy, muy, muy importante del buen nombre, ¿no?, que tiene ya esta prueba, que tiene así al cabo de su municipio, la tienen los ubriqueños y las ubriqueñas, que son mayoritariamente el público que asiste a la prueba, que durante 25 años ha dado buena muestra de saber cómo se debe comportar uno en un evento de esas características. Así que parte importantísima del prestigio que tiene ya la subida a Ubrique, la tienen los ubriqueños y las ubriqueñas, que son los que la arropan cada año, y además saben cómo ubicarse en cada una de las partes del trazado para garantizar el estándar de seguridad tan alto que tiene. Pues la prueba que, además de desarrollarse y de disfrutar de ella, desde luego no tenemos que aprender a todo lo que hacemos. Además, también, igual ocurre, ¿no?, con el sector marroquinero y en el turismo industrial, muy importante en ese sentido. En definitiva, que hay que saber promocionar, poner en valor, no solo hacerlo, sino también venderlo, ¿no?, saber venderlo, porque eso también supone la llegada de visitantes y, bueno, pues la repercusión de nuestra localidad fuera de nuestras fronteras. En ese sentido, ¿no?, cabe destacar que no solo se ha presentado esta 25ª edición de la subida, sino que a lo largo de la mañana la mancomunidad de municipios de la sierra, distintos municipios de nuestra comarca, también están siendo protagonistas con diferentes eventos, ¿no? Eso es, la mañana de hoy estaba repartido para la zona de la sierra de Cádiz, y bueno, desde promoción a cursos gastronómicos, a pruebas deportivas, a experiencias al aire libre, bueno, todo el abanico que la comarca de los Pueblos Blancos, de la sierra de Cádiz, ofrece al turista, y de alguna manera también se ha visto representado también en el eslogan que la propia Diputación Provincial ha puesto en esta feria, en esta 40 edición de Fitur. Era un eslogan que hace alusión a la selva interior que es la provincia de Cádiz, para que de alguna manera también desviemos un poco la mirada que tenemos acostumbrada a pensar en Cádiz y en la playa, y la propia Diputación Provincial ha querido focalizar la atención de los medios en la zona interior de la provincia, y hoy está siendo protagonista. De hecho, ayer se daban a conocer, ¿verdad?, los datos sobre el pasado año, con nuevo récord, nuevo techo que se consigue a nivel turístico, con más de 8 millones de pernoctaciones en nuestra provincia. Casi 3 millones de turistas llegaron a lo largo del año, y está claro que si hay una zona donde todavía se puede seguir avanzando, pues es en el del turismo interior, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el parecer mayoritario de cualquier profesional de los que pueda hablar durante durante esta feria, la apuesta decidida por el turismo interior, no solo en la provincia de Cádiz, ya te digo, a nivel nacional hay una opinión mayoritaria de que hay que apostar por él. Es verdad que, bueno, el turismo de principios finales de los 70, más bien, con la apuesta con la mirada hacia las playas, hacia las costas, al turismo de verano, hay que intentar buscar que la industria turística no sea tan estacional y tan mirando solamente al verano, y la manera de hacerla, de quitarle esa estacionalidad, apostando también por otras zonas, por otro tipo de turismo, como pudiera ser, por ejemplo, el turismo de eventos deportivos, como pudiera ser el turismo industrial, de manera que tú atraigas al visitante, a quien tenga inquietudes por conocerte, no solamente para ir a bañarse a la playa, sino porque hay un catálogo enorme de actividades que te hacen una tierra atractiva y con ganas de visitarla. Manuel Ángel, como diputado de Desarrollo Local, desde la Diputación, ¿qué se hace en esa apuesta por el turismo en la provincia? ¿Qué se tiene previsto, por ejemplo, este año? Bueno, pues ayer mismo veíamos un vídeo de la propia Diputación Provincial celebrando, como te decía, el 40 años de Fitur, y ponían un vídeo en el que se hacía un repaso de los 40 años en los que la provincia de Cádiz ha ido cambiando su fisonomía propiamente de cara a darle respuesta al pueblo turismo, y una clave de decisión que fue pionera en aquellos tiempos y que se mantiene, me consta, casi se ha reforzado este año, que es la implantación de la cadena de hoteles Tugasa. Es una cadena de hoteles de interior, que fue una actitud pionera en aquellos años, que este año se va a ver reforzada, porque se le está dando un lavado de cara, digamos, a esos hoteles que ya tienen un año, se están mejorando los accesos, y se está poniendo un trabajo decidido por el turismo interior. Igualmente, la colaboración con los municipios que tienen municipios o con los pueblos más bonitos de España, entre los que tenemos Grazalema, está Vejer, Setenil, Castellar y Zahara. Son cinco municipios ya en la provincia de Cádiz, dentro de los pueblos más bonitos de España, en los que, por desgracia, Ubrique no puede participar. Antes de que me lo diga, ya lo he intentado. Pero no dejan que participe en municipios de más de 5.000 habitantes. Así que, nada más que tuve noticia, intentamos que también Ubrique estuviera ahí, pero no nos dejan por condiciones de los propios estatutos del patronato de municipios más bonitos de España, de los pueblos más bonitos de España. Así que, ya te digo, es una apuesta decidida a nivel provincial y que también está dando sus frutos. Pues si lo vemos desde una perspectiva local, ya que te referías, ¿no?, a que Ubrique, por ejemplo, no podía estar dentro de esa iniciativa, pero desde la Diputación hacia Ubrique, proyecto, respaldo en materia turística o como delegado municipal, ¿por dónde debe ir la apuesta desde nuestra localidad en el ámbito turístico? La apuesta estaba a marcar la trayectoria de hace 3 años, si no me equivoco. Fuimos pioneros en la apuesta por el sistema de calidad certificada en destino, algo que, bueno, que quiera o no, nos enorgullece ver cómo municipios con una tradición turística como Tarifa, por ejemplo, sacaba pecho en estos días porque tenía su primero certificado ya de SICTE, cuando Ubrique ya es el tercer año en el que apostó y marcamos el camino que estamos viendo que están siguiendo otros municipios. Parece una tontería, ¿no?, pero cuando municipios con una historia en el turismo como Tarifa, como Grazalema, se suben a un carro en el que con los costos, aquí me vuelvo un poquito más chauvinista o más un poco egoísta, pero hay que reconocer que fuimos pioneros en ese aspecto, tuvimos conversaciones con la Universidad de Sevilla y nos marcó el rumbo, y ahora es a nosotros a quien se nos pregunta qué hay que hacer y cuál es el camino para tener esa representación en SICTEC. Igual pasó con la Q de calidad. En definitiva, todo esto es una apuesta decidida por la certificación, por la calidad, por el producto diferencial. Hoy todos queremos, y para eso estamos aquí, para decir que nuestro pueblo es el mejor, pero hay que buscar maneras de demostrar eso. Y bueno, pues creemos que las certificaciones de calidad, además a un estándar nacional, es el camino que va más allá de la propia opinión de cada uno de su pueblo, ¿no? Porque al final todos estamos aquí a la par, como te decía antes, para hablar bien de lo nuestro. Pero hay que buscar un elemento objetivo que te diga que eres bueno en algo. Para eso están las certificaciones de calidad, y la apuesta de Ubrique sigue siendo decidida por las certificaciones de calidad, que no es cuestión de tenerlas, sino de entrar en un circuito de mejora continua. Una certificación de calidad, sea SICTE, sea CUD de calidad, sea la 9001, la 14000, o EMAS, cualquier tipo de certificación, al final es la mejora continua. Buscar una retroinformación para saber cuáles son tus debilidades y cómo puedes potenciarlas y mejorarlas. Sí. Esa es nuestra apuesta, así vamos a seguir sumándole a ello lo que también teníamos en mente desde la primera vez que nos sentamos con Turismo Salud, el turismo industrial. Ubrique es industria, a Ubrique lo conoce todo el mundo, el know-how de Ubrique, el saber hacer de los ubriqueños y las ubriqueñas, hay que seguir poniéndolo en valor, hay que darle la trascendencia y ponerlo en los diferentes mercados, y en eso estamos. Pues simplemente, Manuel Ángel, para finalizar, ya decimos que la sierra hoy está destacando dentro de lo que es el ámbito provincial con esos distintos eventos promocionales, entre ellos el de la presentación de la 25ª subida Ubrique. Pero hablando del stand un poco, ¿cómo ves además la participación de la comarca de Ubrique dentro de lo que es muy complicado, ¿no?, como es sobresalir, o al menos, ¿no?, llamar la atención en cierta manera en una feria como Fitur? Claro, ese es un poco lo que tú dices. Ten en cuenta que estamos en el recinto de IFEMA de Madrid. Para quien lo conozca, hay montados 10 pabellones. Andalucía está dentro del pabellón número 5, y en estos 10 pabellones están todos los países del mundo representados, con grandes potencias como Turquía, como China, como en esta ocasión que patrocina especialmente Corea del Sur. Estamos con, bueno, toda hay un pabellón completo de América, Norte Europa, Asia, destaca todo esto, que además le pone en el pabellón de enfrente, bueno, por el resto de las comunidades españolas, y hacerte ver no es fácil en algo tan grande, ¿no? Y con uh-huh. tanto, con tan buenos competidores. Pero estamos contentos porque la ubicación es muy buena dentro del pabellón de Andalucía, y bueno, y porque ya a la provincia de Cádiz se le conoce, a Ubrique, tiene un nombre, estaba viendo ahora mismo, también te decía, de Sahara, de los atunes, somos productos los que tenemos en nuestra provincia, que tienen un nombre ya de por sí, que además van abrigados, ¿no?, dentro del Patronato Provincial de Turismo, y que facilita que podamos tener un hueco en una macroferia, creo que es la segunda más importante del mundo. Me hablaban el otro día que tener un stand de ciertas características en Fitur podría costar en torno a 120.000 euros. Bueno, pues Ubrique, por suerte, está dentro del patronato de la provincia de Cádiz, y el patronato a la vez dentro de Andalucía, y tenemos la suerte de poder estar en Fitur sin que cueste nada para a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Y eso, en la relación de coste, tú comprenderás algo inaudito, y a cualquiera que te lo cuente no se lo puede creer. Y por lo tanto, hay que aprovecharlo, ponerlo en valor, y un recurso como el que tenemos hay que exprimirlo a tope. Además de esa imagen, ¿no?, de colaboración, solidaridad de entre todas las poblaciones, las ciudades de la provincia de Cádiz, porque no puede ser de otra forma, ¿no? No podemos competir unos con otros, es absurdo, porque si vienen visitantes a Ubrique, irán a también otros puntos de la comarca, o si vienen a la bahía, seguramente hagan actividad en el interior, así que es un trabajo en conjunto, y eso también se traslada en stand como el del patronato provincial, ¿no? Es que es así, Juan Carlos, yo entiendo que competir con el vecino de al lado, al final lo que acarrea es incrementar costes, desgaste y un daño innecesario de unos a otros. Lo interesante aquí es trabajar de una manera sinérgica, todos apuntando a un destino común y apoyándonos uno con otro. La potencialidad del vecino, que te sirvan a ti para traer turistas, y la debilidad del otro, que te sirvan a ti para cubrir el hueco. Pero nunca de una manera en la que estemos restándonos uno a otro, porque al final es un incremento y un desgaste tonto, en el que al final se pierde tiempo y energía que podrían estar dirigidas a obtener resultados como el objetivo. Pues la filosofía, además, dentro de lo que es ese stand a nivel provincial del patronato, donde Ubrique se enmarca un año más dentro de lo que es la comarca de la sierra, y hoy con ese evento especial que hemos señalado, que insistimos, a través del perfil de Facebook de Radio Ubrique pueden ver ya el vídeo que se ha proyectado, además de las intervenciones de distintas autoridades, representantes, en lo que ha sido la presentación esta 25ª edición de la subida Ubrique. Todo ello en la actualidad que genera Fitur, y bueno, pues en directo junto a Manuel Ángel Chacón, delegado municipal del Ayuntamiento de Ubrique, además de diputado de Desarrollo Local. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que comentaros. No, nada más que daros las gracias por haceros eco de la noticia, de la información, y de ayudar al objetivo, que es darle difusión a nuestro municipio, en este caso también a la provincia, y bueno, y facilitar y ponerlo más fácil todavía, que la información llegue más lejos. Pues de todas formas vamos a intentar continuar con más protagonistas, pero por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.